gracias por la invitación. Ya como decías en un inicio, pues para mí es un gusto y un honor estar compartiendo esta mesa con la doctora Luisa Paredes, contigo mismo, con Luis Enrique, con Cecilia. Pues con mucho gusto estamos aquí aportando pues lo que hemos comprendido durante toda esta etapa. Bueno, yo están hablando de ordenamiento territorial. Hay uno, digamos, concepto formal que está en la Ley General de Equilibrio Ecológico, que lo pone como un instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular o inducir el uso del suelo y sus actividades productivas, siempre con el objetivo de lograr la protección del ambiente, la preservación y aprovechar los recursos. Entonces, ese es el concepto, digamos, legal del ordenamiento territorial. Y en nuestra experiencia consideramos que es un proceso de planeación continuo, participativo, transparente y metodológicamente riguroso y sistemático, de aplicación local en tratándose de ordenamientos municipales, expedido por la autoridad municipal y liderado por la sociedad civil preocupada por su territorio. Como objetivos, decíamos que es buscar el equilibrio entre las diferentes actividades productivas que incidan en el territorio y la protección de los recursos naturales. Además, disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones humanas ante eventuales desastres naturales, armonizar las actividades de los sectores que inciden en el territorio entre sí y con el medio natural. ¿Por qué ordenar el territorio? Bueno, para conocer qué tenemos, el estado y la situación en la que se encuentra el territorio. Esta es una etapa que, como ya Luisa lo manifestaba en los esquemas de su presentación, que correspondería a una caracterización y diagnóstico del territorio en tres dimensiones: natural, social y económico. También nos sirve para conocer y atender la problemática local desde un autodiagnóstico de los actores hasta una programación de estrategias. Para conocer y para disminuir la vulnerabilidad de la población ante los peligros por fenómenos naturales. Y también para contribuir a mejorar en la toma de decisiones por parte de la autoridad municipal y para planear una gestión territorial. Ahora, en este cuestionamiento de qué es el ordenamiento territorial, pues lo vemos como un esquema de organización territorial participativo, consensado, representativo y apuntalado por la autoridad municipal. Pero además, el Comité de Ordenamiento Territorial Integral, en este caso como el de Cuetzalan, entra dentro de este esquema de organización territorial, que este comité comienza a acompañar el proceso y aporta para la construcción también del ordenamiento. Entonces, es un modelo de representación espacial también con mapas, el sistema de información geográfico, que integra propuestas de usos y estrategias en el seno de unos lineamientos y criterios rigurosos que definen y delimitan el aprovechamiento del territorio. Tiene un sustento jurídico. Aquí me estoy enfocando más al ordenamiento local, que es en una escala municipal, donde el sustento jurídico se plasma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, en la Ley de Planeación y la Ley General de Equilibrio Ecológico y su reglamento en materia de ordenamiento, así como en diversas leyes federales o estatales que estén aplicando en varios estados. A veces las instituciones en materia ambiental van formulando sus propias leyes y su manera de organizar. Estas son las etapas que, digamos, si nos apegamos a lo que marca la LEGEPA, son las etapas que tienen que estar presentes en el proceso de ordenamiento, en la elaboración de este estudio técnico, que es una caracterización, un diagnóstico, la propuesta y un pronóstico y prospectiva. Entonces, en las diferentes etapas, se va haciendo en una construcción dinámica, incorporando siempre a los actores locales. Esta es la ruta de ordenamiento que ya Luisa la explicó, entonces me la voy a saltar. Estamos muy de acuerdo con de la forma en que lo dijo. Entonces vamos a pasarnos ya al tema Cuetzalan. Pues, ¿qué es el programa de ordenamiento territorial integral de Cuetzalan? Aquí hay una palabra nueva, integral. ¿Sí? Es un instrumento de planeación y gestión pública que permite incidir en el territorio de manera integral y complementaria. Y está conformado por dos instrumentos, el programa de ordenamiento ecológico y el esquema de desarrollo urbano sustentable. Entonces, ambos instrumentos hacen el ordenamiento territorial integral de Cuetzalan. Entonces, se hizo primero el modelo de ordenamiento ecológico, que regula los usos del suelo fuera de los centros de población, pero que establece criterios de regulación ecológica dentro de los centros de población. Entonces, a todos los sectores productivos que están establecidos dentro de los centros de población, se les aplican también criterios de regulación ecológica. Y está el EDUS, que es el Esquema de Desarrollo Urbano, que es un instrumento de planeación técnico-jurídico que analiza y prevé las estrategias para la planificación urbana, también a través de lineamientos para mejorar, conservar y crecer de manera sustentable en materia urbana del territorio. Entonces, tenemos dos instrumentos de planeación, uno ecológico, uno urbano, que se fueron construyendo también simultáneamente, sincronizadamente, que están decretados y que están registrados en el registro público de la propiedad. Entonces, contamos con estos dos y por eso se habla de un ordenamiento integral. Entonces, este es el mapa del municipio de Cuetzalan, donde cada color que ustedes observan corresponde a una política. La roja son las unidades de gestión, de protección, la verde es las unidades de gestión de conservación, la naranjita es de restauración y el resto del territorio, que es como un color cremita, son las de aprovechamiento sustentable. Y también aquí tenemos el polígono de donde incide toda la zona urbana, donde se analiza los cascos urbanos y las zonas suburbanas más importantes del municipio, y entonces se empieza a hacer un análisis técnico complementando cada instrumento. Entonces, se hace este ordenamiento territorial integral con la participación del gobierno municipal principalmente, el estatal, que participó también en lo que fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y con participación de la SEMARNAT, a través de un convenio de coordinación. Pero lo interesante de esto es que el proceso se da con una amplia participación social, desde la construcción y en todas las etapas, la consulta, la validación. El ingrediente de la participación social fue lo que apuntaló estas dos herramientas. Nuestros aspectos metodológicos, bueno, se abordó desde un enfoque de sistemas complejos, se trabajó el área en un sentido amplio, entendiendo que la naturaleza no obedece a delimitaciones políticas, sino a cuestiones naturales. Entonces se toma la zona pensando más a nivel región, en el sistema de cuencas, en el sistema de comportamiento hidrológico y en el estudio natural. Y tenemos el área de trabajo en sentido estricto, que corta la delimitación política del municipio de Cuetzalan. Entonces fuimos vaciando información de tipo de suelo, geología, todas las especies de flora y fauna, la situación económica, productiva. En Quetzalan no existen comunidades agrarias, son pequeña propiedad. Entonces se dividió el municipio hasta las juntas auxiliares. Entonces, a partir del entendimiento del espacio, con todos los, a través de talleres participativos, de diagnóstico, trabajo en campo, gabinete, fue como pudimos obtener, digamos, un diagnóstico y proponer un modelo. Entonces, se trabajó la dimensión natural, sociopolítica, económica. Nuestro proceso de trabajo, como lo definimos en CUPREDER, fue mediante un encuentro de saberes donde el trabajo de gabinete fue complementado desde la opinión en talleres y foros, y hubo mucho trabajo en campo. Por la escala en la que estábamos trabajando, teníamos que hacer verificaciones. Entonces fue una escala, pues se entregó a una escala de unos 50.000. Sin embargo, hay información que tenemos de uno a uno, ¿no? Porque se recorrieron manantiales, se han recorrido todos los aspectos de interés, los elementos de interés se han verificado uno a uno. Entonces, el modelo contiene unidades de gestión ambiental, que son las famosas UGA, y cada UGA tiene políticas, criterios de regulación y lineamientos. Todo esto se entrega en un sistema de información geográfica donde podemos encontrar toda esta suma de información en cada parte del territorio, lo que corresponde, lo que hay. Y hay una agenda y una bitácora ambiental donde la agenda sale también de los talleres participativos, donde se tiene a nivel de junta auxiliar la problemática y cuáles son los principales aspectos a atender, proyectos, o si hay necesidad de atención, bueno, ya se tiene una agenda donde se le puede apuntalar a través del gobierno municipal o de otras dependencias. Y la bitácora ambiental es un registro que se tiene como un archivo, digamos, donde se va acumulando la información desde que comienza el proceso. Cuando fechas de cuando se firman los convenios, cuando se crea el Comité de Ordenamiento Ecológico, cuando pasa a ser de Comité de Ordenamiento Ecológico a Comité de Ordenamiento Territorial Integral, todos los avances que se han tenido en el proceso se va poniendo en bitácora ambiental. Entonces, estas son unas imágenes de los talleres participativos. En todas las juntas auxiliares siempre tuvimos demasiada participación, muy buena respuesta por parte de la población local, que más bien ellos fueron los que nos fueron dando todos los elementos para poder armar un modelo de ordenamiento justo a la medida de Quetzalan. Entonces, miren, son más, tenemos mucho material de este tipo donde se plasma la experiencia. Estos son los mapas que se fueron generando, desde una delimitación espacial, un análisis técnico que cubriera todo el sistema de cuencas y juntas auxiliares. Y aquí es un análisis que CUPREDER se distingue por considerarlo, donde hace un comparativo en la vegetación que había en 1979 a 2009. Entonces tenemos un periodo de cambios de 30 años, donde partiendo de este análisis podemos notar cómo se ha movido. Si observan, en el 79 teníamos más mancha verde que en el 2009. Y entonces nosotros nos encargamos de ver qué pasa y por qué cambió. Entonces, aquí en este comparativo de cambios en la vegetación y uso de suelo, encontramos que, por ejemplo, el bosque mesófilo de montaña en el 79 había 3.661 hectáreas y en el 2009 había 2.523. O sea que en un periodo de 30 años se perdieron 1.138 hectáreas. Y así, por cada uso del territorio, vamos analizando. En este caso encontramos que, por ejemplo, el Coctaquiloyan, que es un sistema muy particular de Cuetzalan, donde el Coctaquiloyan en lengua náhuatl quiere decir monte productivo, donde ellos tienen una combinación de cafetal bajo sombra, pimienta, árboles frutales, medicinales, tienen miel, abejas. Entonces es un sistema muy integral, donde en el 1979 este famoso monte productivo pasa de 559 hectáreas a 1.249 hectáreas. Entonces, aquí nos da, al ir analizando cada tipo de uso, comprendes también la situación histórica de la región en cuanto a esta caída del café, donde primero hubo una tendencia de implementar cafetales, y cuando vino este desplome del café, el campesino de Cuetzalan opta no por derribar, como se hizo en la llanura costera, más hacia la costa, de derribar los cafetales y poner potreros, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cuetzalan, se continúa produciendo café, pero con otras alternativas, ¿no?, productivas. Entonces, esto nos da idea de que se ha mantenido o que ha aumentado las zonas, por ejemplo, de conservación, pero dándole un uso productivo. Hay investigadores como Pierre Bocage, Víctor Toledo, donde ellos afirman que han hecho estudios en campo donde se ha demostrado que el Coctaquiloyan, este monte productivo, contiene pues mucha riqueza con respecto a aves, con respecto a flora, a plantas medicinales, ¿no? Y ha sido el mayor sustento de las comunidades campesinas indígenas de Cuetzalan. Igual en el caso de la milpa, que es su sistema de autoconsumo donde producen su maíz, pero que también la combinan con chile, con calabaza, con frijol, ¿no? Entonces hay una fuerte arraigo y de mantener sus áreas productivas bajo su conocimiento local, bajo sus prácticas de producción. Entonces, este es un estudio para entender, por ejemplo, qué pasa. Les voy a mostrar este del Coctaquiloyan, donde en 1979 veíamos que había en el recuadro rojo 333.20 hectáreas, y en el 2009 pasa a 1.249. Entonces, ¿de dónde vino? ¿Qué tipo de uso pasó a ser Coctaquiloyan? Vemos que en la selva mediana aportó 9.66 hectáreas, que las zonas de milpa aportaron 175 hectáreas, que el potrero se reconvirtió a Coctaquiloyan con 123 hectáreas, el cafetal bajo sombra le da al monte productivo 248 hectáreas, y así el bosque mesófilo aporta 11, y el chaparral o monte alto, que le llaman ellos, 148 hectáreas. También fuimos analizando en cuestiones urbanas cómo se da este crecimiento conurbado entre tres juntas auxiliares, que es la cabecera municipal con la junta auxiliar de San Miguel Sinacapan y San Andrés Sicuilan. Entonces, aquí está también este comparativo de la zona urbana en el 79 y la zona urbana en el 2009, donde vemos que creció aproximadamente un 200%. Entonces, de igual manera, analizamos al crecer la zona urbana, qué tipo de uso de suelo fue lo que aportó para ese crecimiento, ¿no? Cómo se fueron dando esos cambios de uso. Bueno, el programa de ordenamiento territorial integral es aplicado por el COTIC, que COTIC quiere decir Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, quien es ya personalidad jurídica, tiene personalidad jurídica para aplicarlo y le da seguimiento a todos los trabajos del ordenamiento. Podemos decir que todas las juntas auxiliares y todos los sectores presentes en el territorio tienen una representación en el comité. Ya aquí el compañero Luis Enrique abordará un poco más en este sentido. Y bueno, esta es una estructura general, ¿no?, del comité, donde en una asamblea anual se decide por unanimidad que el Comité de Ordenamiento Ecológico y el Comité del Esquema de Desarrollo Urbano se fusionara y fuera un solo comité. Por eso es el Comité de Ordenamiento Territorial Integral. Así es como queda. Bueno, los alcances, pues yo creo que nosotros nos hemos basado en el artículo 115 constitucional, donde le da el mayor poder al municipio o a la autoridad municipal para controlar y vigilar la utilización de uso de suelo y para autorizar o no los cambios de uso de suelo. El artículo de la LEGEPA, de la Ley General de Protección al Ambiente, donde dice que corresponde a los municipios la formulación y aplicación de los ordenamientos ecológicos locales, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo establecido en dichos programas. Entonces, como ven ustedes, hasta la misma Ley de Protección al Ambiente le da peso al 115. Entonces, nosotros creemos que esa es la vía y así es en otros ordenamientos en diferentes municipios que hemos colaborado. Hemos visto que depende mucho de la autoridad municipal. Bueno, otro alcance es que no es tarea exclusiva de las autoridades municipales, aunque recaiga mucha responsabilidad en ello. No es una tarea exclusiva, sino es un instrumento de planeación territorial que permite la participación social y el involucramiento de sus pobladores para identificar, prevenir y revertir los procesos de deterioro ambiental, así como para proteger los bienes naturales y patrimoniales actuales y futuros. La limitación, en la mayoría de los casos, el éxito o fracaso del proceso recae en la autoridad municipal, porque es el principal gestor, ¿no?, de que este proceso termine decretado, ¿no? Entonces, la sociedad juega un papel crucial, pues dependerá de ellos apuntalar, empujar, defender o, como ha habido casos, ignorar, desconocer, entregar el uso y el aprovechamiento del territorio. Entonces, aquí tenemos la conclusión, donde el decreto recae en la decisión ciudadana de participar de manera activa, consciente y comprometida, primero para conocer y valorar los bienes naturales y culturales patrimoniales y luego para aprovechar y defender su territorio. Por eso es que en el caso de Cuetzalan ha sido, digamos, un ejemplo y una novedad, porque nosotros nos han invitado a divulgar, a presentar la experiencia de Cuetzalan. Y nos han dicho, bueno, el conocer nuestro territorio, el saber qué tenemos y cómo está, es un elemento de motivación para los mismos pobladores. Ellos lo han dicho de viva voz, que cuando no conocen lo que tienen, no lo defienden ni lo cuidan. Entonces, es una información sensible, tanto como para los locales como para los externos. Ya que pone, digamos, en pantalla, en reflectores, todo el potencial que tiene el territorio, ¿no? Entonces, también es una información muy sensible que hay que cuidar, y que hay que tener, digamos, para conveniencia de los locales. Entonces, pues yo me quedo hasta aquí. En general, esa es, digamos, nuestra manera de trabajar. La ley no te dice, la ley te dice qué tiene que contener el contenido de tu ordenamiento. Te dice las etapas, te dice qué es lo que tú tienes que entregar como un producto esperado. Pero también la ley no te dice, te deja abierto la metodología que tú tienes que seguir, ¿no? Te menciona que tiene que ser participativo, que tiene que haber una consulta, que tiene que ser pues abierto, integral, corresponda a incorporar a todos los sectores. Pero también al decirte eso, bueno, tú puedes buscar más estrategias más participativas, que la gente, que al final tú tengas un modelo, un producto que la gente se pueda apropiar fácilmente, ¿no? Y la única forma de que la población se apropie de este instrumento es aportando, haciendo lo suyo, donde vea reflejada su opinión, su propuesta, su conocimiento. Entonces, yo pienso, y todo el CUPREDER, nuestros compañeros, somos un equipo multidisciplinario que tratamos de abordar el territorio desde diferentes conocimientos y tratamos de consensar, de pues quitándonos nuestro, despejándonos, ¿no? A veces nuestra formación particular de cada uno de nosotros, con mucho debate, con mucho análisis, pero siempre pensando en que tiene que ser un ordenamiento útil para los pobladores, porque nosotros somos externos. Entonces, eso ha sido, digamos, nuestra manera de trabajar y de abordar los ordenamientos locales. Gracias.